En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. La comisión organizadora dio a conocer las actividades que se desarrollarán durante la Semana de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las actividades van a comenzar el día martes a las 19 horas en el Museo Tecnológico del Agua y el Suelo, donde se va a presentar poesía, relatos y música a cargo de poetas locales. El día miércoles 21 a las 18:30 horas, en la Casona Bachi Chironi, ahí en Boulevard Ituzaingó y Costanera, se va a inaugurar la muestra Memoria Gráfica de Abuelas de Plaza de Mayo y va a haber una charla con su realizador, Marcelo Castillo. El jueves 22 a las 17:30 en el Hall del Cursa, una charla sobre militancia en los 70, con disertación de docentes, investigadores y miembros de la comunidad universitaria. El día viernes 23, a partir de las 17:30 horas, habrá una concentración y marcha en Carmen de Patagones, en la escuela número 2, organizada por diferentes organizaciones, y ese mismo día, a las 20 horas, se va a realizar la vigilia en la Casona de los Derechos Humanos. El sábado 24 será el día central de la conmemoración. Todos a la Plaza San Martín de Viedma, allí se va a realizar una concentración y ronda de la memoria por la verdad y la justicia, con repintada de los pañuelos, lectura de documento y presentaciones a cargo de organizaciones de nuestra comunidad. El día sábado 24 también y el domingo 25, desde las 20 horas, en el Museo Tecnológico del Agua y del Suelo, se va a presentar el grupo de teatro de la comarca Ícaro Sur, presentando la obra de teatro Corriendo en la Sangre. Docentes y estatales rionegrinos participan hoy de encuentros paritarios por salarios. La UNTER, ATE y UPCN se reúnen hoy con autoridades provinciales, ocasión en la que esperan escuchar del gobierno nuevas propuestas salariales. El lunes de la semana pasada, el gobierno ofreció a todos los gremios un aumento del 15% más un monto fijo por el desfasaje salarial del año pasado. El plenario de secretarios generales de la UNTER lo rechazó por insuficiente y exigió la cláusula gatillo. ATE, a su vez, se reunió en asambleas en toda la provincia y también rechazó la propuesta, aunque valoró estar negociando con el gobierno en paritarias. UPCN, a su vez, a través de un plenario de delegados, se pronunció en contra del aumento del 15% y amenazó con un paro si el gobierno no mejora la propuesta. De parte de estos gremios, no hay grandes expectativas respecto al encuentro convocado para hoy, puesto que el gobierno ha insistido en que no está en condiciones de mejorar la oferta. Los docentes de la Universidad del Comahue realizan asambleas ante la falta de oferta salarial. El gobierno nacional no realizó ninguna oferta de incremento salarial en la primera reunión paritaria con las confederaciones universitarias. Ante esta situación, la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Comahue convocó asambleas a partir del próximo, de este lunes 19. El anuncio fue efectuado por la secretaria general de la entidad, Micaela Gómez, a través de las redes sociales. Luego de las asambleas regionales, el miércoles 21 se van a desarrollar un plenario de secretarios generales para definir el mandato del gremio ante la CONADU histórica. Fabián Gatti es el candidato del gobierno para asumir como fiscal de investigaciones administrativas. El viernes pasado, el Ejecutivo presentó la propuesta de Fabián Gatti para esa fiscalía, pocas horas después que Marcelo Ponzón ingresara una nota solicitando que se prevea la transición y las correspondientes designaciones para garantizar el normal funcionamiento del órgano que condujo durante 6 años. El próximo jueves va a sesionar la legislatura y allí aprobarán el pliego de Fabián Gatti para que en los primeros días de abril asuma su cargo. Encontraron muerto al autor del doble femicidio de las ovejas. Finalmente, y luego de 23 días de búsqueda, Lorenzo Muñoz fue encontrado muerto a 300 metros de donde cometió el doble femicidio, en una zona donde predominan los pinos y arbustos silvestres de Rosa Mosqueta. Llamó la atención de todos la cercanía de Muñoz con el lugar del doble femicidio porque era intensamente buscado por más de 200 policías neuquinos y se ofrecía la recompensa de 850 mil pesos del gobierno provincial y 500 mil de Nación para quienes aportaran datos de su paradero. El cuerpo de Muñoz tenía un corte en el cuello producto de un presunto ahorcamiento que se investiga, aunque en un primer momento se especuló que podría tratarse de un arma blanca. Luego de una primera autopsia en las ovejas, el equipo forense del Tribunal Superior de Justicia informó al fiscal general José Jerez que efectivamente la persona fallecida es Lorenzo Muñoz. El 22 de febrero, Lorenzo Muñoz acuchilló y mató a Karina Apablaza y su hija Valentina en un femicidio que conmovió por su violencia y sangre fría. Un trabajador despedido prendió fuego a la entrada del municipio de Bariloche. Momentos de tensión se vivieron este viernes a las 15 en el edificio del Centro Cívico de Bariloche, luego de que un empleado municipal al que no se le había renovado el contrato roció con combustible el pasillo inmobiliario para luego prenderlo fuego. Finalmente, las llamas pudieron ser contenidas, el hombre detenido y no se registraron heridos de gravedad, más allá del estrés del momento y algunos golpes menores. El trabajador despedido previamente se había reunido con el intendente Gustavo Genuso para pedirle que se reviera la decisión de no renovar el contrato que lo vinculaba laboralmente con el municipio. Ante la negativa del intendente, tomó la drástica decisión y generó momentos de caos en el edificio municipal. Este fin de semana, el juez de garantía, Bernardo Campana, dispuso su detención preventiva de este señor, que se llama Marcos Quiñelén, acusado de intimidación pública, incendio agravado y daño calificado. Las noticias nacionales. El gobierno vuelve a instalar el fantasma de la RAM y manda 800 gendarmes al sur. El secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, anunció el traslado de 800 efectivos de Gendarmería Nacional a la región patagónica para agilizar los desplazamientos ante lo que calificó como posibles situaciones de conflicto en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. La medida fue anunciada en el marco de la reunión del Comando Unificado Patagónico que se realizó en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional en Bariloche. Participaron del encuentro los jefes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal y Gendarmería Nacional, además de los ministros de Seguridad de Río Negro, Neuquén y Chubut, más autoridades de las policías provinciales. Pichetto lanzará una línea nacional justicialista. Los senadores del justicialismo que comanda Miguel Ángel Pichetto lanzarán después de Pascua una línea nacional para la que por ahora no tienen nombre. Pichetto dijo: tratamos de crear una nueva propuesta en el peronismo, creemos que debe haber una alternativa democrática con una visión nacional y federal. Luego dijo Pichetto: no tenemos nada que ver con el kirchnerismo ni con el falso concepto de unidad en relación a los intentos unitarios que impulsan las distintas corrientes del justicialismo. Odarda pide investigar un posible ataque al submarino San Juan. La senadora Magdalena Odarda pidió a la comisión bicameral que se investigue, entre otras hipótesis, las denuncias de un posible ataque al submarino Ara San Juan por parte del Reino Unido. La senadora rionegrina fue designada como miembro de la comisión bicameral especial investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino argentino desaparecido hace 4 meses en el mar Austral. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.